ahora en el estudio tenemos tres personas. Tenemos a Yelén, tenemos a Cecilia y tenemos a Luis, tres. Ellos son integrantes de la cooperativa Esquina Libertad, que no quiere decir que están ahí en la calle Libertad, de la joyería, de los relojes, nada de eso. No están en Esquina Libertad y Paraná y Corrientes y Córdoba, no. ¿Dónde están ustedes y qué hacen? Buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches, gracias por invitarnos. ¿Dónde estamos? Qué buena pregunta. Estamos actualmente en Chacarita, la sede de la cooperativa está en la Mutual Sentimiento, primer piso, y también estamos en el penal de Devoto. Ajá. Ahí estamos, no sé si nos quieren buscar. Bueno, ¿y qué hacen en el penal de Devoto, por ejemplo? La cooperativa inicia como un proyecto de inclusión laboral, nace dentro del penal de Devoto por iniciativa de varios compañeros que estaban privados de la libertad, algunos familiares y otros que también entraban al penal a talleres. Se constituye un grupo mixto y a partir de una experiencia charlando, armando un audio para una radio sobre la situación laboral en las cárceles, sale la realidad de las cárceles, que es la segunda mano de obra esclava después de la textil, que no hay inserción laboral saliendo del penal. De hecho, es difícil tener también trabajo a veces dentro del penal mismo, y nace como una alternativa a la explotación que se vivía y como una herramienta de trabajo propio que se inicia desde adentro del penal, poder armar tu herramienta laboral y cuando salís, las repercusiones del salir se disminuyan un poco. Uh-huh. Un poco esa idea. Claro. ¿Y qué, ustedes, la relación que tienen con los presos, no sé si con las presas también en cárcel de mujeres, qué es lo que interactúan o qué le aporta la cooperadora, la cooperativa? Somos todos parte de lo mismo, uh-huh, básicamente. En realidad la cooperativa se inició principalmente por muchos de los compañeros que estaban privados de la libertad. Uh-huh. Así que somos pares, se constituye un grupo de trabajo colectivo y mixto y a partir de las experiencias que cada uno tenía de la vida misma o de lo que quería aportar o hacia dónde, se fue armando el proyecto. ¿Y la cooperativa solamente trabaja, Cecilia, con las personas que están privadas de la libertad o también desarrollan una actividad dentro del ámbito del barrio? No trabajamos solamente con personas privadas de la libertad, sino que tratamos como de incorporar y capitalizar todo lo que va apareciendo en el colectivo y tratamos también de ir teniendo, de ampliar nuestra presencia barrial. Uh-huh. Y de articular con otras cooperativas de liberados también. Y también con otras cooperativas que por la proximidad en el espacio donde trabajamos, en el primer piso de la Mutual Sentimiento, nos da la posibilidad de trabajar con cooperativas de otros rubros, como por ejemplo el textil. Entonces vamos como integrando un proyecto colectivo donde hay muchos actores y actrices involucradas. Desde el punto de vista de lo laboral, tratamos de no solamente hacer servicios de gráfica, como es folletería y todo lo demás, sino también armar talleres de oficios y articular con otras cooperativas que por ahí no son específicas de la temática cárceles, pero sí de lo gráfico. Entonces vamos como tratando de ampliar lo más que podamos el punto de vista desde el cual queremos construir trabajo. ¿Cómo hacen para relacionarse con los presos? ¿Cómo ayudan a que se inserten en esa cooperativa? ¿Cuál es la relación incluso hasta con las propias autoridades? Porque ustedes van adentro de la cárcel y a trabajar allí, ¿no? ¿Y cuál es el recibimiento que tienen las personas que están ahí privadas de su libertad? Creo que principalmente el recibimiento del proyecto fue muy positivo y a partir de la experiencia que vivimos también otros reproducieron otros proyectos similares como una herramienta de una salida laboral. ¿Cómo nos reciben? Bien, insisto, somos como un colectivo mixto y creo que haber construido los lazos desde esa manera genera otro tipo de vínculos, porque todos de alguna manera estamos excluidos, oprimidos por algún factor o judicializados o con alguna historia en la cual entendemos que todos tenemos un punto en común. Me parece que el recibimiento de los compañeros adentro fue siempre positivo, no así del servicio penitenciario, uh-huh. Que se encargó de entorpecer sistemáticamente las entradas, el trabajo, y por el contrario, afuera nos encontramos con jueces, incluso, gente del ámbito del trabajo de la cárcel, abogados, gente que pertenece a Patronato de Liberados, felicitándonos por nuestro proyecto de inclusión como una herramienta, como un ejemplo. Hemos ido a congresos que se habla de sistemas alternativos penitenciarios y citan el ejemplo de la cooperativa como una herramienta de trabajo y de inclusión. Quiero decir, nosotros desde muy abajo, sin ayuda de ninguna institución, más que la solidaridad de organizaciones sociales con las que vinimos trabajando el adentro y el afuera y poder construir ese afuera de manera conjunta, fue que salimos adelante, uh-huh. y que hoy tenemos una cooperativa armada y legal y podemos generar fuentes de trabajo, pero sigue siendo hasta el día de hoy una lucha constante con la fuerza del servicio, con el entorpecimiento del ingreso. Cada año fue sortear un nuevo obstáculo, digamos, como yo digo siempre, la cooperativa es aprender a surfear, uh-huh. a surfear entre los problemas y más allá de eso, ir constituyendo pasos. ¿Ustedes funcionan en la cárcel de Caseros? La cárcel de Devoto. Perdón, de Devoto, la tengo con la de Casero, sí, no existe. Casero más. No existe, no está, está ahí, paso siempre y está ahí, lo que sí, pasa que... Claro, el edificio el nomás. Sigue estando, sí. Nace dentro del penal de Devoto. Juntando ratas ahí adentro. Exacto. Otro tipo de ratas que había antes, los penitenciarios, pero sí. Bueno. Sí, nace en el penal de Devoto y ahora estamos afuera en Chacarita, funcionando más afuera porque varios han salido, el proyecto... Sí, salió, pero todavía hay compañeros adentro. A propósito, les mando saludos que están escuchando de voto. Muy bien. Bueno, les mandamos saludos, sí, seguro. Y nada, digo, todavía la lucha sigue porque también puedan salir. Hay un compañero, mi compañero, que está detenido, que está peleando por la salida transitoria para, uh-huh. para poder salir a trabajar a la cooperativa y creo que eso sentaría un ejemplo histórico. Entonces, digamos, es seguir... surfeando las trabas que vivimos, pero que aprendimos a sortear y que por suerte creo que siempre fue muy positivo y receptivo a la, digamos, del conjunto de la comunidad, nosotros lo, al adentro, al afuera y las organizaciones. Pero yo, hablo desde la ignorancia total, como los oyentes que no sabemos absolutamente nada de todo esto, para mí es totalmente nuevo que existe una cosa así, que me parece súper positivo, pero cuando ustedes llegan, ¿cómo, por ejemplo, digo, cómo, en lo cotidiano, el preso, la persona que está allí, cómo se entera lo que hacen ustedes, cómo se entusiasman o no se entusiasman? Después, ¿cómo le plantean actividades? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué le dicen? Che, ¿tenés ganas de hacer tal cosa? ¿Tenés ganas de hacer otra? ¿Cómo es esa relación? Empezó, ¿no?, con un curso, con unos cursitos Luis, que Luis puede contar. A ver, Luis, ¿qué hizo Luis? No, pues yo soy un detenido también y bueno, la conocí a la cooperativa ahí en el penal de Devoto. Ajá. Y nos fuimos enterando por el boca a boca. Nosotros, yo por ejemplo, el compañero de Aye fue el que me invitó a mí a participar de la cooperativa. Me pareció recontra positivo y bueno, me cabió y seguí y ahora estoy acá afuera y por suerte... Y ahí en la cárcel, cuando empezaste en la cooperativa, ¿qué tipo de tareas o qué trabajos hacían? No, nos reuníamos para ver cómo manejábamos el proyecto y de paso hacíamos algún productivo, por ejemplo, encuadernación, hacer diferentes cuestiones. Claro, sí. Eso es lo que digo. Concretamente también hacen trabajo, tareas manuales, sí, o de producción. Encuadernación. Dentro del penal, sí. Ahora sí, porque no, o sea, también pudimos aprender un poco de diseño gráfico ahí, pero bueno, ahora ya eso se cayó, no se puede. Tenemos bastantes trabas, ahora por parte de la UBA también, con una nueva gestión. Que no trabas de la UBA, porque sí. Antes le daban ayuda a la sí. UBA. No, claro. Bueno, no dejaba participar con talleres extracurriculares. Ajá. Claro, pero la ahora UBA... está cortando las patas ahora un poco. Ajá, la UBA siempre fue nuestro paraguas dentro de lo que es el servicio en el penal mismo, porque uh-huh. Trabajamos dentro del proyecto UBA 22. Ellos no, nos dieron un paraguas para poder existir y gracias también a la coordinación de económicas que nos dio la posibilidad de armar los talleres y empezar en la parte de la capacitación. Después, como él cuenta, se constituyó lo que es la asamblea por un lado y la parte productiva por el otro, donde en algún momento pudimos hacer diseño y todo, y tuvimos, la verdad, que una reayuda de parte de la UBA en ese tiempo para poder desarrollarnos, capacitarnos. Actualmente, la nueva gestión de la universidad considera que no es un área específica de la universidad, si bien es un proyecto que existe también gracias a subsidios de la misma UBA como un trabajo territorial de la universidad, ajá, entendiendo que la universidad debería ser un acceso para toda la población, que todos puedan acceder, y que de hecho está comprobado dentro de las cárceles, quienes pasan por los espacios de educación bajan los niveles de reincidencia a números, o sea, desde un, estamos hablando de 60%, cuando no hay niveles de reincidencia, bajan a 5, 10%, o sea, es claro. Mucha... El cambio que hay. Uh-huh. Mucho más en nuestra corta experiencia en los proyectos productivos, porque no somos, o sea, salió esto, salió una banda de música, salieron otros proyectos que también acobijó en ese primer tiempo la UBA, que todos los que pasaron por esas experiencias no reincidieron, o la gran mayoría de los que pasaron no reincidieron, y también habilita a una puerta cuando vos salís. Digo, literalmente salir es mucho más difícil de lo que uno imagina. Sí. Hay que romper un montón de cosas que te deja el encierro, y creo que tener herramientas de contención y de fuente de trabajo, ni hablar, digamos que son escasos las situaciones así, claramente baja los niveles de reincidencia, por lo cual no es casual que el servicio penitenciario apunte a vaciar esos espacios, los ataque y trabe, porque el servicio necesita de su propia rentabilidad, claro, de su caja. Eso yo pensaba, es mano de obra que le quitan ustedes a ellos. Claro, exactamente, ¿no? En vez de estar colgado con la droga que el propio servicio penitenciario ingresa y distribuye, entra en un proceso de trabajo colectivo, de adquirir herramientas colectivas de trabajo, de generar tu propia fuente laboral, y que no dependa del servicio penitenciario, algo que no es menor, que es que no dependa del ENCOPE, que es el área del servicio encargada de manejar el trabajo y que es quien explota y utiliza la fuerza de trabajo de los privados de la libertad para su propia caja, claro, y es altamente rentable. Claro, y ustedes lo que producen, por ejemplo, las tareas de encuadernación, de libros y demás, ¿quién se las da para que hagan esa tarea ustedes, que ese trabajo? ¿De dónde? Bueno, los traían ellos de afuera, de la calle, y nos pasaban las herramientas y los materiales. Está bien. Era todo, sí, autogestionado. Todo a pulmón. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. No, bueno, pero digo, ustedes también tenían que salir a buscar el trabajo. Uh-huh. Y se los llevan a ellos para que ellos produzcan. Sí, era todo un trabajo. Nosotros armamos áreas de trabajo, entonces empezamos a caracterizar cuáles de esas áreas podían funcionar adentro y cuáles tenían que ser necesariamente afuera. Uh-huh. Por eso, como Luis cuenta, en un momento se dio la posibilidad de los talleres de capacitación de diseño adentro, lo cual fue bueno, entonces producimos un poco afuera y adentro se hace más capacitación y después se puede sacar el material del diseño, que también es un producto, ¿no? Hoy en día es todavía más escaso que en ese tiempo, es más limitado porque, por ejemplo, está nuestro compañero Alejandro allá, y por ahí él hace, también hay administración, hay compañeros que estudiaron administración y pueden hacer esa parte, aunque es más complejo o tenés que buscar los mecanismos para sacar y la información, el material, digo, hay que llenar libros, hay que hacer cosas concretas como ese tipo de trabajo. En concreto, la cooperativa es productiva y de servicios. ¿Qué producen y qué servicios brindan? Bueno, les contamos. podemos dividir como el trabajo que hacemos en la cooperativa en tres grandes áreas. Uh-huh. Productos, que es productos y servicios, y la parte más social. En lo que es productos, hacemos encuadernación y todo tipo de trabajos a pedido, agendas. O sea, en lo que es productos es lo que al cliente se le ocurra también pedir a... trabajos a pedido, sobre todo encuadernación y del área gráfica. Ajá. Y lo que es servicios es ya más amplio porque, como les decíamos antes, también ampliamos mucho últimamente nuestra capacidad productiva vía articular con otras cooperativas gráficas. Entonces, de lo que es gráfica cubrimos todos los servicios, también hacemos serigrafía, pero bueno, servicios de gráfica tienen que ver con impresiones, fotocopias, cartelería, tarjetas, todo lo que se puede hacer en una gráfica, libros. Lo que es producción nuestra, por ahí lo vendemos en ferias, o están invitados a visitarnos en la Croce 4181, en el primer piso de la Mutual Sentimiento. O nos pueden encontrar en el Facebook también como COPE Esquina Libertad. ¿COPE? Esquina Libertad. ¿COPE o COPE? COPE. COPE, COPE. Esquina Libertad, todo sí. junto. ¿Está bien? Sí, sí. Y una bueno, O hace la diferencia. Sí. Sí. Y en lo que es la parte de nuestro trabajo interno, que podríamos llamar como de fortalecimiento, tenemos un montón de áreas, estamos como armando una revista. Tenemos un grupo de mujeres que salió del encuentro de mujeres y lo vamos ampliando mes a mes y las actividades y intentamos hacer a veces algunas actividades barriales ahí con la Fraga. Empezamos el año pasado y esperamos poder seguirlo y ampliarlo y no sé si me estoy olvidando de algo en especial. No, eso, encuadernación, libros, cuadernos, afiches, serigrafía, mensajería. ¿Y servicio? ¿En servicio de entrada? Servicio de impresión de todo impresión. Tipo, o pedidos en serigrafía, o no sé, editorial, servicio editorial, impresión y edición, diseño, también hacemos diseño, y todo lo que vaya en una imprenta, básicamente, porque cubrimos actualmente, podemos cubrir todas las áreas de la imprenta. ¿Y la cooperativa, cuántas más o menos, cuántas personas son las que están allí? Por supuesto, esto no es un trabajo, es algo que lo hacen en forma voluntaria, militante. No, es un trabajo para nosotros. Ah, lo toman como trabajo. O sea, está bien. Empezó no, está más bueno. Militante, pero la idea hoy ya al fue conformarse cooperativa. Como, claro, nos constituimos como cooperativa formalmente, tratamos de generar áreas, puestos productivos. Ajá. Quizá no cubrimos las expectativas de los puestos productivos que querríamos, pero entendemos que es un proceso escalonado, que estamos viviendo hoy actualmente. Hay algunos puestos productivos y otros que es más parcial o es complementario a otro trabajo, pero no significa que no sea un trabajo. Por eso el horizonte de la cooperativa es lograr puestos productivos para todos y más, para poder incluir a otras personas que también están privadas de su libertad o liberados o sobrevivientes de Cro-Magnon, porque tenemos de claro. todos los tipos. Pero sí, es un trabajo concreto y formal que también buscamos desde el cooperativismo lograr bajar la precarización laboral, formarnos mejor, tener como una seguridad social más acabada. Creo que comparado a años anteriores, que éramos mucho más artesanales o mucho más militantes, hoy estamos constituidos como un trabajo más concreto en perspectivas de mayor crecimiento para poder sumar también. Bien, no sé si ya estamos casi cerrando, ¿les queda algo que les haya colgado como perspectiva? Quizá esto, primero agradecer el espacio porque para nosotros es muy importante poder contar el proyecto, que se difunda, porque está bueno que se reproduzca, que nosotros también empezamos de una manera muy humilde y muy desde abajo y hoy tener un espacio físico, tener digamos una cooperativa legal y poder generar puestos de trabajo concretos es un gran logro, claro. Pero que no se desanimen, o sea, las cooperativas muchas veces empiezan como remando mucho, pero se puede constituir como una fuente laboral real y no explotada y horizontal, que es también lo que también queremos dejar el mensaje. Y bueno, agradecerle mucho. Bueno, no, les agradecemos nosotros por la tarea que hacen.